presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. El contacto, el primero del programa, lo tenemos con Emiliano Duarte, piloto de Minicross, bueno, que venía siendo la referencia del fin de semana en Tandil. Emi, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Bien, acá estamos trabajando, nos agarrás en nuestro lugar de trabajo, así que estamos cumpliendo horario todavía. Bueno. ¿Cómo va el laburo? ¿Cómo están las cosas? Bien. Sí, se hace lo que se puede, pero venimos mejorando un poco con un año muy muy difícil, obviamente, desde lo económico. Seguro. Bueno, ¿qué decir del fin de semana, no? Con por ahí una carrera que queda trunca cuando había una buena posibilidad por delante todavía como para haber hecho una buena carrera. Sí, consideramos que era un buen fin de semana para descontar, pero bueno, la realidad es que estaba muy muy difícil el circuito, y si bien uno se viene con el sabor amargo del gasto que significó ir a correr para allá, o sea, a nosotros nos queda muy lejos, y bueno, y además de saber que teníamos un auto en condiciones de pelear por la carrera, así que nos venimos un poco amargados, pero a su vez también, mirando el vaso medio lleno, somos conscientes que así como podíamos descontar o podíamos ganar la carrera, podríamos traernos el auto roto o nosotros habernos golpeado, porque sinceramente no se veía uh-huh. en el circuito. Está bien. Lo que es pista estaba buena, ¿no? El tema, por ahí lo más complicado parecía ser la plana, ¿o había otro lugar también complicado? La realidad es que el piso estaba bueno, tenía buena tracción, no había pozos, nada. El problema que tenía era la tierra en suspensión, que se levantaba mucha tierra inclusive por la huella. Eso yo lo vi desde el sábado a la mañana, era una cosa loco, inclusive regaban el circuito, y una vez que se secaba, no se hacía ni el pozo de haber pasado por el barro, nada. Lo único que hacía era quedar tierra en suspensión. La realidad es que seguramente les jugó una muy mala pasada que no haya llovido en mucho tiempo, y eso porque habían trabajado muchísimo, uno eso lo entiende. Y el piso estaba en excelentes condiciones. El único problema era la tierra. Y quizás la época del año tampoco ayudó. Seguro. Bueno, hablando de lo deportivo, hablando del rendimiento del auto, bueno, fantástico, ¿no? La verdad que hasta lo que se corrió venía demostrando un gran nivel. Sí, el auto andaba muy bien. Trabajamos mucho durante todo el sábado porque teníamos una falla en el motor. Y bueno, la vuelta de clasificación que pudimos quedar primero, no falló el auto. Y después volvió a tenerla la falla el domingo a la mañana, así que bueno, habíamos hecho un cambio grande para la semifinal, porque la serie inclusive también la corrimos con una pequeña falla, y bueno, nos quedamos con la duda de si lo habíamos podido solucionar o no, pero bueno, ahí nomás terminó el fin de semana. Está bien, pero bueno, lo bueno que se viene manteniendo un nivel realmente muy, pero muy alto, que se sigue sacando esta carrera, ¿no? Pero se sigue descontando y se está muy cerca en el playoff, están casi mano a mano ahí con Manu. Sí, pudimos descontar muy pocos puntos. Juárez estábamos para descontar algo más. Bueno, recibimos un toque en la primer curva de atrás que nos imposibilitó de quedar primero. Y bueno, después lo llevamos cerquita a Jané, pero no surgió la posibilidad de sobrepaso. No quisimos arriesgar tampoco de más porque nos servía descontar. Y bueno, sobre el final de la carrera también nos complicamos. A él se le pone de costado en curva 1 y yo tengo que levantar para no tocarlo. Y bueno, Manuel venía con la distancia justa para no levantar y también pudo pasarnos, así que ese fin de semana, si bien no perdimos puntos, no estiró la diferencia de él, nosotros lo consideramos muy como perdido porque se nos escaparon puntos valiosos que le podíamos descontar. Bueno, imagino que era una revisación completa del auto, ¿no? Y a prepararse ya pensando en Tres Arroyos. Sí, ni hablar, volvemos al asfalto, que el auto tiene, más allá de que tiene un buen rendimiento tanto en tierra como en asfalto, en el asfalto, en tanto los dos circuitos que se corrieron, mostró un rendimiento excelente. Así que bueno, vamos a hacer un repaso general y siempre a trabajar en el motor para que no se caiga nada y seguir mejorando. Sabemos que tenemos un gran motor, pero sabemos que no es el mejor de la categoría y hay que estar trabajando constantemente para poder llegar a lo que se necesita. Bueno, Emi, te agradezco el contacto y ojalá que se siga por este camino. Un abrazo y muchas gracias. Dale, gracias, y déjame mandarle, como siempre, un saludo a toda la gente de Orense que me apoya, a la gente que anda con el auto, mi familia, Jorge, que trabaja tanto en el motor como en el chasis, Kiko, Daniel Bernardi, y toda la gente que anda alrededor del auto, que es mucha, un agradecimiento y un abrazo grande a todos ellos. Emiliano Duarte, uno de los protagonistas importantes que tuvo el fin de semana la categoría Minicross. Toda la información del automovilismo pasa por Circuito 1.